observo cómo vuelve el río a hacer nieve en las alturas. Vuelvo cómo vuelve el río a hacer nieve en las alturas y a mojar con su bravura, sí, ay que sí, la tierra donde ha nacido Rosa Romero y el Alelí. Porque el mar que lo ha cogido lo devuelve a la montaña, donde él abrió sus pestañas por primera vez al mundo, haciendo al suelo fecundo, sí, ay que sí, matando la sed que daña Rosa Romero y el Alelí, matando la sed que daña, venciendo el hambre que aterra, matando la sed que daña, venciendo el hambre que aterra. Vine a luchar a la tierra, sí, ay que sí, pa' exterminar la cizaña, Rosa Romero y el Alelí. Arado, yunta y guadaña le dan vida al sembradío, y vuelve el canto perdido a germinar en mis manos, pa' enseñárselo a mi hermano, sí, ay que sí. Vuelvo como vuelve el río Rosa Romero y el Alelí. Rumbo de la libertad, camino con mi guitarra. Rumbo de la libertad, camino con mi guitarra. Pues de sus cuerdas se amarra, sí, ay que sí, mi raíz y mi verdad, Rosa Romero y el Alelí. Humilde de dignidad, fluye el canto por mis venas, que a esta América morena lo ofrezco de corazón, pues crece mi tradición, sí, ay que sí, para romper las cadenas, Rosa Romero y el Alelí. Para romper las cadenas, la tierra me nutre el canto. Para romper las cadenas, la tierra me nutre el canto. Que germinará entre tanto, sí, ay que sí, con alegría y sin pena, Rosa Romero y el Alelí. Y no habrán manos ajenas en toda la eternidad que borren la identidad marcada por nuestros pasos, pues serán miles los brazos, sí, ay que sí. Rumbo de la libertad, Rosa Romero.